glad. I know that I'm only glad. Ven a vivir cerca de la central. Te daremos lo que quieras por vivir acá. Te ponemos una casa unifamiliar. No pagas luz, no pagas gas. Chernobyl. Muerte lenta, muerte vil. Tú de Chernobyl. Muerte lenta, muerte vil. Lechugas son rojas.